Checa esta creencia. Mientras más trabajas, más ganas. Pero terminas muerta de cansada. Exacto. Ahora, esa es una creencia muy común. Mientras más trabajas, más ganas. ¿Es cierto eso? A ver, para limpiar las creencias, muchas veces creemos las creencias como por... Simplemente, por que alguien las dijo. O porque las hemos oído miles de veces y nunca nos hemos detenido a analizarlas. Y eso es lo que estamos haciendo ahorita, analizarlas, inspeccionarlas con un microscopio. Mientras más trabajas, más ganas. Yo he visto albañiles que tienen doble turno, o que trabajan de albañiles y en las tardes salen a tomar un taxi y no son libres. Y aparte su esposa plancha, o sea, a veces la gente que más trabaja es la gente más pobre. Entonces, no es cierto eso, ¿cierto? Es mentira que mientras más trabajas, más ganas. Mientras mejor trabajo hagas, podría ser más ganas. Mientras más inteligente trabajes, más ganas. Eso podría ser cierto. Pero no mientras más duro. Los albañiles cargan sacos de cemento de 20, 50 kilos. Ese es trabajo duro. Además, este curso no trata de que ganes más dinero. Se trata de que llegues a tener libertad. Y libertad es tener dinero, trabajes o no. Es otro paso. O sea, vamos a tener que ir un paso más allá. Primero, uno tiene que salir de esta conciencia colectiva, del juego que nos tiene endeudados y que apenas podemos pagar nuestras cuentas. Después, empiezas a tener un poco de libertad, empiezas a tener un poco de dinero extra, pero sigues trabajando. O sea, empiezas a gastar $5,000, pero ya tu trabajo te da 7,000. Entonces tienes esa libertad. Tengo libertad, gano ya 5,000, ya no me tengo que preocupar por la renta de la casa. Pero eso en realidad no es libertad económica. ¿Por qué? Porque tienes que seguir trabajando cada mes para volver a ganar los $7,000 el siguiente mes. Tiene que haber un momento, lo que realmente es la libertad económica es recibir dinero, trabajes o no. Ese es otro paso. Vamos a hablar de eso también. Ahorita platicamos de eso, Carlos. Sí voy a hablar de eso, ¿ok? Déjame primero ir por las creencias limitantes. No soy conformista. No me siento a gusto como estoy económicamente. Eso. Mi padre decía que para tener que tener dinero hay que trabajar muy duro. Ok, eso es lo que hablamos ahorita, Alicia, también. Ah, ahora, mi pregunta es esta. ¿Tu papá trabajó muy duro y tuvo mucho dinero? Porque ahí hay que ver los resultados de la persona que lo dice. Y sabes, yo sé que muchas veces son cosas que nos dicen nuestros papás. ¿Y cómo vamos? Te voy a contar algo que viene de lo que yo aprendí en Renacer. Tenemos una fidelidad, ¿se puede decir esa palabra? Fidelidad. Somos muy fieles a nuestros padres. Realmente, inconscientemente, subconscientemente, somos muy fieles a nuestros papás. ¿Cómo le voy a llevar la contraria? ¿Cómo voy a ser diferente? ¿Sabías que mucha gente hereda enfermedades de los papás y de los abuelos? Es algo subconsciente acerca, una creencia, es decir, así es como me voy a morir, así es como mi papá se murió, así es como me tengo que... ¿Cómo voy a ganar más dinero yo que mi papá? Si él es mi papito, Él es mi superhéroe. ¿Cómo yo voy a hacer más que él? ¿Cómo yo voy a hacerlo sentir mal? ¿Cómo yo voy a ser más exitoso que mi papá? Y esa es una creencia que también tenemos que limpiar. Somos demasiado fieles. Hay tanto que hasta las mismas enfermedades heredamos. Hey, atractores, ¿cómo están? El dinero no crece en los árboles. Supongo que todos estamos aquí. Supongo que los que estamos aquí somos personas que no estamos de acuerdo con todo eso. Bueno, ¿sabes qué? El dinero sí crece en los árboles. El dinero está hecho de papel, ¿cierto? ¿De dónde sacan el papel? De los árboles. Entonces el dinero sí crece en los árboles. O una persona que te dice, el dinero no crece en los árboles, pero nada más te dice eso, pero no te enseña en dónde sí crece el dinero. Entonces todos hemos sido bombardeados de estas creencias, pero nadie nos ha enseñado realmente dónde sí se hace y cómo realmente sí hacerlo. Todos tienen una opinión acerca de cómo no se hace y cómo vas a ser de malo cuando lo tengas y... Pero nadie nos ha dicho cómo sí se hace. Todos me dicen que sueño demasiado, que tengo mucha imaginación. De nuevo, qué bueno. Diles gracias por reafirmármelo. Esta imaginación es lo que necesito para ser abundante. Si no tuvieras imaginación, no puedes salir con ideas. Ahora te voy a decir, Gema, vamos a limpiar aquí a Gema, vamos a dejarla como una gema, brillante. ¿Ok? Todo esto que te han dicho, Gema, en realidad es excelente. Si tienes mucha imaginación, si sueñas mucho, puedes crear demasiado. Imagínate que cada idea que tienes, cada imaginación que tengas, la puedas poner a producir en una maquinita que te haga 100 mil dólares al mes. Si haces 10 ideas que te dejen $1,000 al mes, no tienen que ser ideas muy grandes, ¿cierto? $1,000 al mes no es mucho. Pones el trabajo en hacerlo. El problema es que tú te has limitado a pensar que eso que tú tienes está mal, porque ellos te lo han dicho. A mí me pasó lo mismo, yo decía, soy demasiado creativo, esto está mal, nunca sí, nunca doy seguimiento, siempre dejo las cosas, va, va, va, va, va. Y cuando yo seguía creyendo que eso estaba mal, no creaba nada. En cuanto alguien me cambió la percepción y me dijo, eso que tienes es excelente, eso es lo que te va a ayudar a ser exitoso, ¡pum!, empezó a explotar todo. Entonces, el problema no es que tienes mucha imaginación y que tengas muchos sueños, el problema es que tú estás convencida de que eso es malo. Cuando veas que todo eso que me has estado diciendo, veas que es excelente, ese es tu talento para hacerte libre. Ya he hablado mucho de la personalidad creativa. Entonces, qué bueno que tengas muchos sueños y mucha imaginación. Como te decía, si puedes con tu imaginación crear 10 ideas que cada una te haga 50, $500 al mes, imagínate cómo serías. El dinero es sucio. Esa es otra. También, lávate las manos porque tocaste dinero. ¿Cierto? El dinero es sucio. Considero que todo va relacionado en el proceso de estirarnos. Como tú dices, mis creencias más limitantes es que no lo merezco. Pero estoy rompiendo con eso y sé que merezco una vida de abundancia. Ok, vamos al no merezco. ¿Por qué no lo mereceríamos? ¿Cuál sería una razón por la cual no lo mereceríamos? ¿Qué hemos hecho de malo para no merecerlo? ¿Y qué han hecho de bueno las personas que ya lo tienen, que sí lo merecen? ¿No conociste en la escuela algún hijo de la tostada que tenía dinero y que era un hijo? ¿Por qué nació en una familia de dinero? ¿Se lo merecía? ¿Y no has conocido una persona humilde, que es la persona más buena que conoces, un corazón enorme, que tiene que no lo merece? O sea, el problema es que el dinero en sí, el dinero, no tiene un juicio. O sea, Si el dinero tuviera un juicio de que yo me voy con quien me merezca, entonces los terroristas no tendrían dinero. ¿Por qué tienen tanto dinero? El dinero no juzga. El dinero va a quien lo llama y a quien lo trabaja y a quien lo conoce y tiene y vibra en la energía que lo atrae. El dinero no está de, ay, tú me vas a usar bien, ahí voy. Tú eres terrorista, no me voy contigo. O sea, los narcotraficantes no tendrían dinero si fuera el dinero de esa forma. Dinero no tiene un juicio. Se va a donde lo llamen, a quien le trabaje y a quien lo sepa manejar. Así de simple. A quien vibre en esa energía. No tiene un juicio de, ah, es que tú no te comiste tus verduras cuando tenías 5 años. No me voy a ir contigo hasta que te acabes las verduras. O sea, el dinero no juzga de esa manera. A mí me decían que los ricos siempre serán más ricos y los pobres seremos más pobres cada vez. Exacto. Ahora es otra creencia popular, ¿cierto? Hay muchos dichos que simplemente se han dicho y se han seguido. Ahora, hay refranes, hay dichos que vienen desde nuestros abuelos. ¿A poco no? Este dicho que dice Carol es internacional. Yo en otro país también lo había escuchado. Y no es de nuestro, no viene en nuestra generación ahorita. Viene de nuestros abuelos. ¿Tú crees que la economía en el tiempo de nuestros abuelos era diferente? ¿Tú crees que hace unos 1000 años, 500 años, cuando había reinados y había esclavitud, era diferente el movimiento económico a como es hoy? Lo peor es que estas creencias vienen de épocas así, en las que, claro, cuando, ¿sabes? Cuando había esclavos y había reinados, si no nacías en una familia de, ¿cómo se llama? De alcurnia o de la realeza, no tenías oportunidad. Pero ya son otros tiempos. Dejemos de escuchar ideas que vienen de hace 3 generaciones, 5 generaciones. Eran otros mundos, otros. O sea, antes no podías ganar dinero en internet, no había internet, antes no podías volar en avión. Antes no había noticias. Cuando nuestros abuelos vivían, no existía la televisión. Ha cambiado tanto el mundo, pero seguimos trayendo esas ideas dentro de nuestra mente. Les conté hace poco, en un módulo hace poco, la historia de un pay, de un pastel de carne. ¿Por qué le cortas la orilla? ¿Por qué le cortas la orilla? Porque así lo hacía la abuela. Y llevaban generaciones cortándole la orilla al pastel de carne. Y cuando fueron y le preguntaron a la abuela que por qué la receta decía que se le cortara la orilla, ah, es que mi horno era muy chico. Y sin cuestionar por qué, seguimos creyéndolo. Te voy a contar algo. Nunca en la historia de la humanidad, en ningún otro tiempo, ha habido tantas oportunidades como en este momento. Nunca ha habido tanta oportunidad de ser libre, nunca ha habido tanta conciencia en el planeta, nunca ha habido tanta gente que ya lo está logrando, que está dispuesta a enseñar, y nunca ha habido tantas oportunidades para crear esa abundancia. ¿Tú crees que no era más fácil, no es más fácil ahorita, que existe el internet, que existe la televisión, que existe el comercio exterior, que tú puedes exportar y que puedes vender un producto a personas en cualquier parte del mundo, a cuando no existían ni barcos ni aviones, y si tenías un producto, no lo podías exportar, solamente le podías vender a las 10 personas que vivían en tu esquina, en tu cuadra? En ningún momento en la historia se había presentado las oportunidades que tenemos ahora. Si seguimos creyendo las creencias que vienen de esas otras épocas, vamos a seguir viviendo esa realidad de esas épocas, en las que no era tan fácil, en las que había depresión, en las que había crisis, en las que nadie tenía una oportunidad de salir adelante. Si ya habías nacido en una clase pobre en el pueblo, ahí te podías quedar. Ya no vivimos en esas épocas de esclavitud y de realeza. Empieza a crear tus propias creencias, tus propios dichos. Estos dichos, nuestros hijos ya no los van a recibir porque ya no son verdad. Nuestra vida ha cambiado las épocas. Mi papá tuvo dinero y se separó de nosotros. Ahí hay parte de mi problema. Exacto. Ahora, el problema, Karina, no es que el dinero lo separó. El problema es la asociación que hay en la mente. La asociación de que el dinero, y se fue mi papá. Cuando mi papá tuvo dinero, se fue. No se fue porque tuvo dinero, se fue porque hay papás que también no tienen dinero y se van. ¿Me explico? O sea, el problema es la asociación que nosotros creamos con el dinero. Porque, por ejemplo, puede haber una persona que tiene dinero, compró una motocicleta y murió estrellándose en la motocicleta. ¿Sabes? Uno muere. Es una realidad. El problema es que hay veces que nosotros decimos, ah, tuvo dinero, y entonces compró una motocicleta y se murió. Entonces el dinero es malo. El problema son las asociaciones, no lo que sucede. Lo que sucede es simplemente eso, lo que sucede. Como nosotros lo relacionamos dentro de nosotros, sobre eso es lo que tenemos control. ¿Sabes? Por ejemplo, digamos que Karina tiene una hermana de la misma edad, es gemela, vivió la misma circunstancia de que se fue el papá cuando tuvo dinero. ¿Sabías que las dos, Karina y su hermana gemela, van a crear asociaciones diferentes acerca de ese divorcio, de esa separación, de ese abandono? Y cuando tengan 30 años, una lo asoció con dinero y no tiene dinero. La otra lo asoció acerca de la pareja y no va a tener pareja y va a tener mucho dinero. O sea, y la otra lo asoció con el dinero y sí tiene pareja porque sabe que el cariño, porque buscó cariño, porque le hizo falta de niño. O sea, el problema no es lo que sucede. El problema es lo que nosotros decidimos y cómo percibimos y lo que asociamos acerca de lo que sucede. Lo que sucede no lo podemos controlar. Lo que nosotros relacionamos acerca de lo que sucedió y lo que nosotros decidimos pensar acerca de lo que sucedió, eso lo podemos controlar. El dinero te hace corrupto. El dinero es malo. El dinero lo vas a empezar a usar para cosas malas, ¿cierto? Sí, sí se puede usar para cosas malas. A final de cuentas, el dinero es poder, es energía y es poder. Y también por eso te hablábamos de elongarse, de ir creciendo tu capacidad para que vayas amaestrando esa energía del dinero. Porque sí, el dinero te puede dar mucho poder y sí lo puedes usar para ser corrupto. Pero también el dinero puede crear cosas muy amorosas. Y puede crear cosas maravillosas y ayudar a muchísimas personas. Todo depende para lo que tú lo uses. De nuevo, el dinero no es el malo, sino el uso que uno le da. De nuevo, es la asociación. ¿El dinero se puede usar para cosas malas? Claro que sí. ¿También se puede usar para cosas maravillosas? Claro que sí. Entonces el problema no está en el dinero. El problema está en la persona que lo usa. Hace tiempo que busqué hacer algo diferente. Como no sabía, pedí ayuda y la vuelta siempre era pesimista. Pues esto me ha llenado de inseguridades. Um, Hace tiempo que busco hacer algo diferente. Como no sabía, pedí ayuda. Y la vuelta siempre era pesimista, pues esto me ha llenado de inseguridad. No entendí bien, Flavia. Déjame ver si leo abajo y encuentro más comentarios. Escuché mucho de pequeña que los que tienen mucho dinero es porque lo obtuvieron de mala forma. Exacto, ¿cierto? Es otra creencia. Pero hay que entender que muchas veces esas creencias son de gente que no tiene dinero, tratando de justificar que ellos son buenos, tratando de ellos hacerse ver bien. ¿Me explico? Yo soy pobre, pero soy bueno. Ellos son ricos, pero son malos. Es la manera de decir, ups, no sé cómo hacer mucho dinero y mejor me conformo en siendo bueno. Como ya lo vimos, no hay buenos ricos y hay malos ricos, también hay buenos pobres y hay malos pobres. O sea, el ser bueno y malo no tiene nada que ver con el dinero. Son dos cosas independientes. No puedes comparar una con la otra. ¿Me explico? Son peras y son manzanas. No tienen que ver una cosa con la otra. De nuevo, es una asociación. Dinero es ser malo. Es una asociación. Ya vimos asociaciones en el módulo 1. Lo mismo, el dinero no compra la felicidad. La pobreza tampoco. O sea, ¿por qué estás comparando manzanas con peras? Hay felices ricos y hay infelices ricos. Hay felices pobres y hay infelices pobres. No tiene que ver una cosa con la otra. Rompe con esas asociaciones. No tienen que ver. Cuando se sienten muchos nervios al saber que se va a recibir mucho dinero, eso es una energía limitante que se esconde detrás de esa sensación tan nerviosa. Puede ser y puede ser no. Puede ser que se está rompiendo la limitante. ¿Me explico? O sea, si tú estás acostumbrado a recibir 10 mil al mes y de repente vas a recibir 30 mil, uno cuando se estira se siente raro porque no estás acostumbrado a estar a ese nivel. ¿Me explico? Entonces es una sensación extraña en el cuerpo, porque de repente acabas de brincar a otro nivel, a la otra energía, ¿te acuerdas? Pip, pip, y ahora estás vibrando, pip, pip, pip, pip, se va a sentir diferente, claro, hasta que te acostumbres. Entonces, si nunca has recibido una cantidad de fuerte dinero, la primera vez que la recibes es una energía diferente. Ahora, si ya la recibiste, es que ya limpiaste la limitante. O sea, ya te abriste a recibir esos 30. Lógico, ahora tienes una limitante acerca de 40, pero si ya rompiste la de 10 a 30, es más fácil romper la de 30 a 40. La difícil es romper la primera. O sea, por ejemplo, si hablando de dinero, los primeros 10 mil dólares al mes son los difíciles. Una vez que llegas a eso, los segundos 10 ya es más fácil. Ya entraste en un rol, ¿me explico? Ya sabes cómo llegar a 10. Lo haces dos veces, llegas a 20. El problema es primero salir de del juego, de las creencias limitantes, de lo que estamos haciendo ahorita. Eso es el juego primero que salir. Imagínatelo de esta manera. Hablamos de que en realidad la sociedad, el juego de dinero, la institución financiera en el planeta está diseñada para no ganar, para mantenernos en deuda, para trabajar toda nuestra vida, ¿cierto? Ahí es donde está el difícil salir. Entonces, todas estas creencias que hemos estado hablando ahorita, es lógico que sigan circulando, porque de eso se trata el juego. O sea, sabías, te voy a poner un ejemplo. ¿Sabías tú, si tú pagas, si tienes una tarjeta de crédito y pagas el mínimo cada mes, y solamente pagas el mínimo de lo que puedes pagar, o sea, que te están cobrando intereses, ¿a poco no te empiezan a llamar todos los bancos y todos te quieren ofrecer tarjetas? Y la gente que paga el mínimo es a la gente que más créditos le ofrecen. ¿Por qué? Porque es el candidato perfecto para los bancos para hacer dinero. Porque de eso es lo que los bancos ganan dinero y ganan muchísimo dinero. Imagínate los millones de personas que están pagando un 10, 20, 30% anual acerca de todo lo que gastan por estar pagando el mínimo. Entonces, ¿cuál es la idea de los bancos? El enviarte todas las tarjetas. porque de eso es lo que ganan dinero. Y es curioso, pero yo llegué a tener muchas tarjetas por hacer lo mismo. Pagaba el mínimo y me llegaba otra tarjeta y decía, ya tengo más dinero, puedo gastar más y pa, y nunca salía de ese juego. Ahora que uso la tarjeta para todo, pero al final de mes la pago completa. O sea, ahora el juego cambió. Ahora yo uso el dinero del banco por 30 días, pero no pago ni un interés. Y gano millas para viajar y gano, se puede decir así, juego con el dinero del banco 30 días, lo uso 30 días para lo que yo quiera. Yo pago después de 30 días todo y no pago un solo tasa de interés. Ahora los bancos dejaron de llamar. Dejaron de ofrecer tantas tarjetas. ¿Por qué? Porque no soy negocio para ellos. No les estoy dando a ganar nada. Ya les di a ganar por muchos años, mucho. Entonces, ahora los toca, ¿ok? Yo tengo la creencia de que los que pueden llegar a lograr el éxito son los hombres y las mujeres conocidas del mundo del espectáculo. Esa es otra buena creencia. Mira, muchas mujeres también crecieron con la idea, y sobre todo en esta generación que es en la que está ocurriendo este cambio, esta creencia acerca de que las mujeres, muchos papás, ¿no?, educaron a que la mujer no es buena para ganar dinero, y si no nos educaron así, que nos lo dijeron, muchas veces lo vimos en el ejemplo, en cómo nuestros papás trataban a nuestras mamás. No significa que las trataban mal, pero el mensaje sin palabras que ellos transmitían a nosotros es lo que absorbimos. O sea, si nuestra mamá nunca salió a trabajar, y eso creo que a todos nos pasó, porque en la época en la que estamos ahorita, la generación anterior, nuestros papás, no se usaba que las mamás trabajaran. Esta generación fue la que empezó a cambiar eso. Entonces, es lógico que ahorita hay esa creencia, porque vimos que las mamás no trabajan. O absorbimos el mensaje de nuestra familia que las mujeres no son buenas para ganar dinero. Yo, como con mis clientes de Renacer, muchas veces me enfrenté con papás que le habían dicho a las niñas y le habían educado de esa manera. Tú sé buena para que seas una buena esposa. ¿Para qué vas a la universidad? Ahorita este está generándose ese cambio, pero seguimos trayendo esas creencias atrás. Ahora, lo que hay que ver otra vez para romperlas es el saber que esas creencias vienen de otra época. No tienen por qué ser verdaderas hoy, 40 años después. Si fueron verdaderas la generación anterior, ok, bravo, tú viviste con esa creencia, vivieron ellos en esa realidad. Ahorita es un mundo totalmente diferente. No me digas que no, estamos personas de, hay más de 100 personas, ¿cuántas personas habrá ahorita? Aquí hay 56 y en la página hay 8. Hay 64 personas de tal vez 5 países diferentes. Un sábado, conectados a una página de internet, hablando de cosas místicas y de espiritualidad y rompiendo creencias limitantes. La generación pasada, ¿cómo hubiera visto si le hubieras platicado esto? Lo hubieran visto como locos, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no nosotros volteamos y los vemos como locos ellos con sus creencias del pasado? O sea, el mundo ha cambiado tanto que tenemos internet inalámbrico. Tenemos internet en los aviones. Hay tantas cosas que ahora puedes hacer. No podemos seguir trayendo las creencias que teníamos hace 40 años. El mundo se ha cambiado totalmente. Uno tiene que, como te decía, para romper ese juego, salir de esta conciencia colectiva, de ese juego que fue puesto en nosotros, uno tiene que tener pelota, tiene que tener energía. Entonces uno necesita decir, ¿sabes qué? Ya. Sí, está bueno que todas estas creencias, repítemelas todo lo que quieras. Es otro tiempo, ahorita borrón y cuenta nueva. A partir de hoy yo controlo, yo quiero pensar lo que yo quiero. Voy a dejar de ser una hoja que sopla el viento para allá. Y, ay, alguien más me dijo que esa era mala idea para hacer dinero. Ahí voy para acá. Alguien más me dice que, Ay, es que las mujeres no pueden ganar dinero. Ah, ya me deprimí. No, a partir de hoy yo controlo mi futuro. Yo decido qué es lo que quiero creer. Y a quién le quiero creer. ¿Ves? Toma pelotas. Toma tener pelotas bien puestas. ¿Y qué pasa si no me quieren? Ah, ya no tienes pelotas. ¿De quién es tu vida, cierto? Vamos a pasar a tratar de complacer a todos los demás. Es que, ¿qué pasa si ya no creo lo que mi papá me enseñó? Está bien, sigue creyendo y sigue siendo fiel a sus creencias y a sus enseñanzas. Pero no vas a conquistar tus sueños de esa manera. Es tu vida. Y acuérdate que hablamos de también ser un poco egoístas. Entonces, lo que yo quiero, estés de acuerdo o no estés de acuerdo con eso, es a donde yo voy a ir. ¿Quieres acompañarme? Bien. ¿No quieres acompañarme? Nada más no te pongas en medio del camino. Ahora, el dinero es la raíz de todos los males. Y luego decía, cuando gane la lotería, ayudaría. El dinero es la raíz de todos los males. Cuando alguien se enferma, ¿no será mejor tener dinero? ¿A poco no? ¿Sería mejor tener dinero para ir con un excelente doctor? Ahora, lo que acabamos de ver, vamos a como resumir todo esto de las creencias limitantes, es que la mayoría de las creencias, de estos pensamientos que hemos estado hablando ahorita, vienen de personas que tal vez los queremos mucho, pero son nuestros queridos papis. Pero su opinión acerca del dinero es válida para donde nosotros queremos llegar hoy en día, en otros tiempos y en un mundo que se mueve muy diferente hoy en día cuando ellos crecieron. Esa es la decisión que hay que tomar. Te quiero mucho, pero sabes, estas creencias ya no van de acuerdo a donde yo quiero llegar. No por eso tienes que dejar de creerlos. Deja de crear esa asociación de que no serles fieles va a perder tu cariño, va a perder tu apoyo. Ellos trataron de hacer lo mejor que pudieron. Ve, ellos nos inculcaron estas cosas, ellos estaban haciendo lo mejor que ellos podían en este momento. Tampoco hay que culparlos. Ellos también crecieron con ideas y ellos también crecieron con creencias limitantes. Realmente trataron de hacer lo mejor para nosotros, pero no sabían cómo hacerlo. ¿Sabes? Cuando ellos estaban creciendo no había cursos de crecimiento personal. No había terapias para limpiar creencias limitantes. No había una película del secreto. Es más, no había ni televisiones. ¿Cómo iba a haber películas que se difundieran las creencias nuevas que salían? Entonces, vamos a dejar de culparlos. Vamos a asumir la responsabilidad de que nosotros fuimos los que al final de cuentas las decidimos creer como ciertas. Y asumir la responsabilidad de que nosotros tenemos el poder acerca de si a partir de hoy decidimos seguir creyéndolas o soltarlas. Punto, ese es el punto. Es decir, ok, sí crecí con todas las creencias limitantes que hayas podido imaginar. Bueno, seguir hablando de eso no te va a mover hacia adelante. Crecí con todo esto y aparte mi tío y mi abuelo y eran así, así, así. Ok, está bien, no podemos controlar eso, ¿cierto? El pasado ya pasó, ¿lo puedes controlar? No. ¿Qué es lo que sí puedes controlar acerca de este juego y de cómo YouTube llegará a tus metas? Las asociaciones que formes a partir del día de hoy y el decidir seguir creyendo eso que te llevó a donde te llevó, a donde estás el día de hoy, o comenzar a abrirte a nuevas creencias. Punto. Eso es el juego que podemos controlar. Por ejemplo, Karina dice, sí me da envidia que otros tengan dinero y yo no. ¿Sabes qué sucede aquí? Que entonces estamos previniéndonos de tener dinero, porque nosotros mismos nos estamos poniendo en una situación que si nosotros tenemos dinero, otros nos van a tener envidia. Y nadie nos queremos sentir así. Todos queremos sentirnos amados, ¿cierto? Entonces, el tener envidia por los que sí tienen, uno, nos estamos reafirmando que nosotros no lo tenemos, que no lo vamos a poder tener. Y dos, no quieres llegar ahí porque sabes que los demás te van a tener envidia. Entonces te alejas de ahí. ¿Me explico? Es ese círculo. ¿Quién va a querer estar en una posición en la que estás enfrente del cuarto y todos te critican? Nadie, ¿cierto? Entonces, si tú criticas a la gente que tiene dinero, automáticamente tú estás diciendo que no te quieres poner en esa situación porque vas a ser criticado por todos los demás. Tú te estás previniendo de estar ahí. Cuando a veces tengo dinero, pienso que que no lo debo gastar y guardarlo, pero dejo de comprar cosas buenas. ¿Eso puede ser tacañería o ahorrar? Estoy confundida, ¿no? Si gastar en cosas buenas o no. Ok, de eso vamos a hablar. Quiero nada más saber si ya se escucha mejor la conferencia, porque estos mensajes han estado guardados un poco. Yo tengo por lo menos dos creencias en el dinero. Una, no merecimiento, que es muy difícil y que es muy difícil conseguirlo. Solamente endeudándome puedo conseguir las cosas que deseo. ¿Cómo elimino esas creencias? ¿Ok? ¿Cuál es el proceso para cambiar una creencia que no me gusta, pero que fue grabada durante tantos años de la niñez? Ok, ahorita vamos a hablar de eso. Quiero montar una clínica de Reiki y coaching, pero pienso que son tendencias poco conocidas en España. Me tomarán por loca. No soy la mejor coaching. De hecho, voy a hacer el curso este verano. No tengo dinero para montar una clínica. Estoy muy cansada de mi trabajo como profesora de instituto y no me veo con el empuje necesario. Me da miedo que fracase y de que mi reputación se venga abajo. Ok, ahorita vamos a contestar esas. El libro del secreto habla de un libro llamado Los Trillonarios de la Biblia. No recuerdo si es el nombre, pero ahí dice que Jesús y algunos apóstoles se daban lujos que pocas personas ahora se los podrían dar. ¿Tú lo leíste? No, no lo he leído. Pero no lo he leído, no me acuerdo de la película. Ah, es que el libro del secreto no lo leí, yo vi la película. Pero bueno, a final de cuentas, la última cena, el Grial, ¿no? La copa esta que es tan polémica y que todo el mundo anda buscando. Es una copa como de oro, ¿no? Muy valiosa, muy grande. Si cambiamos el dicho, prefiero vivir de pie a morir siempre arrodillado, por prefiero arriesgarme por mis sueños a trabajar siempre arrodillado, me resulta real en el día a día. Saludos, Víctor. Gracias, Charlie. Me gustó ese, me gustó ese dicho. Ok, ya no me han dicho de que se escucha mal. Una vez consulté con un psicólogo, me aplicó un test en donde en una parte venía una serie de preguntas de que si me gustaría ser cantante, que si me gustaría ser actor, etc. En varias preguntas de este tipo respondí que sí y luego al evaluarlo me salió con que era muy fantasioso o soñador. ¿Me puedes responder a esto? No sé los tests, de qué manera estaba hecho, pero es que yo no creo que tenga nada de malo ser fantasioso y soñador. Yo creo que es un don, un talento buenísimo. Qué bueno que lo tengan. Yo soy así. Y te digo, muchos años juzgué que era así, que por eso nunca iba a llegar y que nunca iba a ser exitoso. Esa era mi razón por la cual no. Y es la que se convirtió en mi don y en mi talento más grande. He hablado de eso, de que hay personalidades creativas. En realidad, la gente que ha logrado grandes cosas. Ve a Walt Disney. ¿Tú crees que Walt Disney no fue un soñador? para crear un castillo mágico y un hada y don, que venga y te eche los polvitos y que Peter Pan crece y etcétera. ¿Tú no crees que necesitas estar un poco loco, un poco fantasioso para crear esas cosas? Claro que sí. ¿Tú crees que Bill Gates no necesita estar un poco loco para haber empezado una compañía en el garage de su casa con dos amigos diciendo, ah, algún día vamos a hacer software y computadoras y vamos a vender programas que todas las computadoras tengan esto y que sea forzoso que usen nuestra plataforma para hacernos ricos? ¿Tú crees que eso no era ser un poco loco y fantasioso? Claro que sí. Entonces, lo importante es dejar de juzgarnos porque somos así. Al contrario, usarlo a nuestro favor. Eso es bueno ser así. Exacto, no hay mucha gente que cuando ve sus casas las critican diciendo, en vez de comprar una chamarra con medio millón de dólares, ¿por qué no ayudan a la gente pobre? Exacto. Pero qué bueno que tú te alegras por ellos, eso es lo bueno. Porque muchas veces la gente rica en realidad ayuda más, ¿no? La gente que no tiene dinero es la gente que muchas veces se aferra tanto a su dinero que no da. Yo conozco gente exitosa, o por ejemplo, que realmente ahorita están contribuyendo a la humanidad y ahora lo ves, ¿no? Ahora que estamos más conscientes de eso, ves que hasta las empresas grandes ya están siendo socialmente responsables o ecológicamente responsables. Como va, no sé, Madonna y van y donan millones de dólares a niños de África y, o sea, ahora empieza a abrirse más eso, entonces ahora la gente exitosa puede dar más y deja tú los demás. Si tú tienes más dinero, podrías ayudar más. Uno puede ayudar más y puede dar más dinero si tiene dinero que no tiene nada, ¿no? Entonces, ¿por qué nos prevenimos de tener más dinero pensando que el dinero no ayuda? Me han dicho que tener ingresos residuales requiere demasiado esfuerzo. Lo veo grande. Ok, a ver, para Natalia. Dice, me han dicho que tener ingresos residuales requiere demasiado esfuerzo. Lo veo grande. ¿No requiere mucho esfuerzo trabajar por 50 años para alguien más? Eso es demasiado esfuerzo. Los ingresos residuales eventualmente te van a hacer descansar. Toman esfuerzo, depende cómo los hagas. Para algunas personas sí, para algunas, tal vez los primeros sí, porque es algo nuevo. Todo lo que emprendes es nuevo, como no lo conoces, ¿sí? Pero una vez, como te digo, si ya una vez creaste 1.000 dólares de ingresos pasivos, los siguientes 1.000 van a ser más fácil. Los siguientes 1.000 van a ser más fácil. Entonces puede ser, toma demasiado esfuerzo, sí. Y no te toma demasiado esfuerzo levantarte a las 6 de la mañana para ir a trabajar con un jefe que te grita y hasta que te diga que te puedas ir del trabajo, puedes salir. Es la asociación que hay. Ingresos residuales, demasiado trabajo. Mejor mi quincena cada mes. Pero entonces, ahorita lo que hice fue cambiarte la asociación. A más esfuerzo el trabajar por 40 años para alguien más. ¿Me explico? Es asociaciones. Ahora, habían dejado otras preguntas acá. ¿Cuál es el proceso para cambiar una creencia que no me gusta, pero que fue grabada durante tantos años? Ok, primero lo que estamos haciendo ahorita. Cuestionarlas. O sea, realmente decir, a ver, ¿esto es cierto? Escarbar y decir, ¿por qué sí y por qué no? Una vez que la desmientes, es como la verdad te libera. Hay un dicho que dice eso, ¿cierto? O sea, el problema es que nosotros las seguimos creyendo porque creemos que son verdad, nunca las hemos cuestionado. Pero entonces uno las empieza a analizar, a ver, yo creo esto, déjame analizar si es verdad, pero los tiempos han cambiado, ¿es verdad esto? No. Ok, uno empieza a soltarla. Y la otra que hicimos también, que hemos hablado durante todas las conferencias de Logra tus metas, es romper el patrón. Ya sabes cuando viene la creencia, ah, entonces, y no me voy a sentir bien, entonces dejo de gastar y va. Es un círculo. Uno tiene que romper la asociación. Empezar a decir, cuando veas que esta creencia vuelve a tu mente, decir, no, pero es que si ahorita ahorro, no voy a tener para después. Cuando veas que esa llega a la creencia, di algo diferente. Simplemente, cambia algo diferente. Y cuando venga la creencia, dices, ok, ahora esta creencia es algo de mi pasado, hoy elijo creer otra cosa y te empiezas a reafirmar la nueva creencia. O sea, necesitamos crear nuevos patrones, nuevas asociaciones en nuestra mente. Dejar de estar en piloto automático. Entonces, cuando venga esta creencia otra vez, cuando salga, decir, ok, esta es la que estoy tratando de liberar. Y respiras, puede ser que respires y digas, ay, yo te libero. O que digas, ahora yo afirmo y porque hoy yo decido creer que sí merezco. Y así, poco a poco, empiezas, no hay una varita mágica en la que, pum, te desapareció esa creencia y apareció la otra, ¿no? La otra creencia se ha formado en nuestro subconsciente a base de constancia, de repetición. Entonces, poco a poco hay que ir haciendo repetición a la nueva creencia también. Por ejemplo, Rocío, quiero montar una clínica de Reiki y de coaching. Pienso que son tendencias poco conocidas en España. Me tomarían por loca. Ok, ahí te va. Si quieres montar una clínica de coaching, cuando ya esté abarcado todo el mercado, va a ser más difícil. Muchas veces la gente exitosa toma las oportunidades cuando todavía las cosas no son conocidas. Tú trata de vender Windows ahorita, ya es conocido. O sea, trata de entrar ahorita al negocio de vender celulares, ya está muy concurrido. ¿Cómo estarías ahorita económicamente si hubieras entrado al negocio de los celulares hace 20 años? Serías muy libre económicamente, ¿cierto? Entonces, hay una asociación ahí en que no soy demasiado conocida. Imagínate, yo lo estoy haciendo por internet. Claro que me veían como loco al principio. Coaching no era conocido, menos hace 2 años, cuando yo empecé también. Y por internet, voy a estar hablando por internet, ¿cómo? Si el coaching son como sesiones, son como terapeutas, ¿no? Ahora, otra cosa. Lo que sigue en tu mensaje, Rocío, viene con la energía del miedo. O sea, no tengo dinero para montar una clínica, estoy muy cansada de mi trabajo y no me veo con el empuje necesario. Me da miedo que fracase y que mi reputación se venga abajo. Cuando uno actúa viniendo del miedo, uno, ¿qué es lo que crees que vas a traer o crear en tu vida? Y aparte, la otra es que nunca lo vas a hacer con gusto. No vas a tener éxito haciendo algo viniendo de miedo. Entonces, la asociación aquí a cambiar es, ¿sabes? Quiero hacer Reiki y quiero hacer coaching, quiero hacer una clínica. ¿Sabes a cuánta gente ayudaría? ¿Cuánta gente puedo beneficiar de esta energía de la sanación, de ayudarles a vivir una vida mejor? Cuando tú vienes de adentro, de amor, pues no hay nada que te va a detener. Si alguien te dice, como dices, me tomarán por loca, pero tú estás dando un servicio con mucho amor, vas a ver que no te va a importar lo que digan. En cambio, cuando uno tiene miedo, ay, tengo miedo, me están diciendo que estoy loca, híjole, ¿y si esto no me funciona? Ahí es cuando uno toma en serio las opiniones de otras personas. Si tú estás realmente amando lo que haces, dando un servicio bueno a la humanidad, si alguien te dice loca, a la madre Teresa de Calcuta la llamaban loca. A Gandhi, muchos lo llamaron loco. Y ve el bien que hicieron. A Jesús, no lo crucificaron porque decían que estaba loco, pero diciendo que era hijo de Dios. Entonces, el que te piensen que eres loca, no lo vas a cambiar. Deja que la gente piense lo que quiera pensar. Es su decisión, eso no lo puedes controlar. Y si vas a vivir tu vida haciendo lo que las otras personas piensen que es correcto, estás viviendo su vida. Ahora, Cualquier cosa que hagas, por más bien que estés haciendo a la humanidad, siempre va a haber ahí un roto que va a pensar que estás loca. Está bien, no tenemos que complacer a todos, pero tú estás construyendo tu sueño. Eso es lo que te va a hacer feliz, y eso es lo que va a hacer que seas lo suficientemente fuerte al estar satisfecha con que estás construyendo tus sueños, que te estás haciendo lo que realmente amas hacer. Eso es lo que te da la fuerza para que si alguien te dice loca, digas, ay, no me importa, soy feliz. Pero cuando uno viene del miedo, no está haciendo lo que uno quiere, está viviendo la vida de los demás, y todavía nos llaman locos, porque todavía, aunque hagas lo que los demás quieren, aún así te van a llamar loca. Entonces ahí es donde más duele, porque uno no tiene la satisfacción de que está haciendo lo que quiere hacer. He estado a punto de lograr lo que quiero y algo pasa para tener algo menos. No entendí mucho, Evelia, acerca de eso. ¿Si me explicas eso otra vez? Mira, dice Shanti, no es cierto, vivo en España y eso está de moda. Exacto, la parte coaching se está conociendo cada vez más. No se escucha, Víctor, parece que todos ustedes sí. ¿Cómo? No entiendo. Flavia, no entiendo. No se escucha, Víctor, parece que todos ustedes sí. Es que esos mensajes me están llegando a mí. Entonces, hay gente, Rocío, me dice Shanti que te pongas en contacto con ella. Hay gente que ya lo está buscando y que está queriendo ser. Entonces, dice que está de moda en España eso. Yo también creo que sí, ya se está poniendo mucho de moda. Ahora, por ejemplo, hablando de esto, imagínate las personas que sacaron la película El Secreto. Ay, pero no vamos a hacer la película porque no es conocida la ley de atracción. No, pero ellos la hicieron que fuera conocida y ve ahora el impacto que tiene en todo el mundo. Gracias a que alguien no lo limitó el que no fuera conocido, ¿no? Invirtieron muchísimo dinero en hacer la película en algo que no se conocía tal como era la ley de atracción. Entonces, qué bueno que lo hicieron, qué bueno que tú estás queriendo hacerlo. Yo me encuentro varias creencias negativas, pero yo no me quedo al fondo de cada una. Me doy cuenta que me tengo castigada por niña mala. Entre todas, yo de adolescente fui muy rebelde, robada, y a más grande cuando trabajaba por alguna razón, el dinero se me iba. Entonces, llegué a la conclusión de que no ganaría dinero hasta que lo pagara todo. Como un karma a un impuesto. La cosa es que también desarrollé una deuda moral con mi abuela y mi tía, que me cuidaron desde muy pequeña. Entonces, es el cuento de nunca acabar, porque no se acaba la deuda. Lo tienes muy claro, Fer. Es algo autoimpuesto. Es algo autoimpuesto. Cuando tú te levantes, el castigo. Y sabes, porque muchas veces decimos que de adolescente fui malo y tengo este autocastigo. ¿Quién de adolescente no despilfarró el dinero? A ver, ¿quién? De adolescente fue totalmente responsable. ¿Quién de adolescente no se robó el carro? ¿Quién de adolescente no hizo travesuras? ¿O de niño? ¡Qué rico! Bueno, fuimos adolescentes, ya pasó, ahora eres responsable, ahora estás consciente y ahora lo quieres pagar. ¡Qué bueno! ¡Felicidades! Ahora estás tomando conciencia. Simplemente levántate el castigo, va a ser más fácil. Porque de todas formas quieres pagar la deuda, pero estás tratando de pagarla con 5 cadenas atrás que no te dejan avanzar. Estás haciendo doble el trabajo. Estás queriendo pagar, pero aparte no te dejas avanzar con el castigo que traes puesto. Aunque sea, quítate el castigo para que puedas avanzar más rápido y pagar más rápido la deuda. ¿Me explico? Pero uno está encerrado en este círculo. Quiero pagar, pero aparte me estoy encarcelando en el castigo. Entonces no puedo salir a pagar o me cuesta más trabajo. Entonces, aunque sea, córtate esas cadenas para que sea más fácil pagar. Ahora, a ver, vamos a hacer algo. No tengo la oportunidad de leer todo lo del chat. Realmente voy a menos de la mitad de lo que va en la página. He tratado de leer todas las preguntas. Mientras le doy una ojeada al chat a ver qué otras creencias para pasar al siguiente tema. Llevamos 2 horas. Denme un segundo. Tengo que extender esto 15 minutos. Ok. Llevamos 2 horas y apenas vamos en las creencias limitantes. Ok. Entonces déjenme leer un poco lo que está escrito Mientras les voy a dejar el micrófono, también para que me dejen tomar un trago de agua, a ver qué comentarios tienen ustedes. Sobre todo, mira, quiero también escuchar esto. Quiero saber, ok, las creencias ahí están, todos las tenemos, ¿cierto? Es una constante. Qué bueno que todos las empezaron a escribir, te acabas de dar cuenta que todos las tenemos. No solo tú, no solo tú te sientes culpable, no solo tú te sientes no merecedor. El que tú tienes control es acerca de cómo decides ahora asociar. Entonces, quiero que me digas cómo tú vas a salir con tu plan para cambiar las asociaciones y cómo tú vas a dejar de creer eso que estabas creando. ¿Vale? Entonces les dejo el micrófono, voy a leer un poco por aquí y tomar agua y mientras los escucho. Ok, nadie va a tomar el micrófono. Shanti, creo que habías dicho tú. Moni, ese mensaje que me enviaste me llegó solo a mí. Ok, me estás enviando mensajes privados. ¿Alguien más? ¿Alguien quiere decir algo? Mientras yo leo el chat, alguien comente algo, hay mucha gente. Venga, no sean tímidos. Víctor, ¿sabes qué? Quiero comentarte algo. Ayer tuve una enorme descarga emocional. Tuve, bueno, un ataque de ira. Porque en esta semana he estado muy sensible. Casi todo me da ternura. Casi todo va dirigido como a sentirme sentimental, ¿vale? ¿Qué crees tú que está sucediendo? ¿Crees que es producto de escuchar los videos? No sé, tú dime, tú dime, ¿a qué se debe? ¿Qué es lo que te está produciendo eso? Yo les comenté la otra vez que sí, cuando uno cambia internamente, está dejando, entra en un proceso de liberar, y es cuando uno tiene que ser más amoroso con uno mismo, ¿no? De cuidarse, uno está cambiando, entonces de tomarse el tiempo, de respetar y honrar su proceso de cambio, que al final de cuentas nos estamos dando una estirada aquí en este curso, que muchos no habíamos tenido en muchos años. Entonces hay veces que el estirar duele un poco y hay que descansar. Es como si sales y corres un maratón mañana. Claro que después vas a tener que descansar y echarte 2 días en la cama y comer bien, y me explico, para que tu cuerpo sane del esfuerzo que le estás dando. Entonces aquí estamos dando un estirón emocional, espiritual también, y ahorita de creencias, o sea, mental. ¿Se oyó, Tomás? ¿Se oyó la respuesta? ¿Te ayudó? Gracias, Víctor. Sí, me ayudó muchísimo. Es que es cierto, he sentido como a veces hasta nostalgia y hay cosas que están moviéndose mucho en mí, de verdad. Y de verdad, tu respuesta me satisface demasiado. Yo había escuchado que los demás habían pasado algo semejante, pero a mí no me había pasado. Sin embargo, esta semana de verdad me siento tan amoroso, tan animado. Venga, pues felicidades, qué bueno que te estiraste entonces. Qué bueno, esos son procesos de cambio y procesos de liberar, y qué bueno que, y sobre todo de abrirse, ¿no? De abrirse a más. Yo quería una camioneta y me conformo con un carro de menor costo. Ok, vamos a... Ok, lo importante, todas las creencias que hemos puesto ahorita, nos hemos dado cuenta que son creencias que no son verdades, ¿cierto? Es lo importante. No son verdades universales. Nadie de las más de 100 personas que hay ahorita escuchando la conferencia dijo alguna creencia que no pudiéramos refutar. ¿A poco no? Alguien tiene una buenísima. Realmente, a ver, pónganme a pensar. ¿Alguien tiene alguna creencia acerca de la abundancia, de la riqueza, que no podamos refutar, que sea una verdad absoluta? ¿Por qué no puedes llegar a tener abundancia? Tienen un minuto para decírmela porque nos vamos a mover a otro lugar. Solamente quiero poner este desafío para saber si hay de verdad alguna verdad, a menos que tú la creas. Eso lo hace la verdad absoluta para ti. Si tú crees todas estas que hemos dicho ahorita, van a ser realidad y van a ser verdades para ti. Pero ahorita refutándolas, observándolas, nos dimos cuenta que ninguna tiene por qué ser cierta, a menos que tú la creas. Entonces, ¿alguien tiene alguna super verdad que no vayamos a poder refutar?